Estoy por acá porque, o sea, no, me cabe, o sea, tengo la inquietud de que en estos días estuvo aquí unos funcionarios supuestamente que ya fueron retirados de la gobernación protestando porque le fueron violados sus derechos. Es importante resaltar que la funcionaria, la señora María Cañas, ella fue funcionario de la delegación de la parroquia Abramón. Pero lo resaltante del caso es que ella se la pasó, en el tiempo que estuvo allá con nosotros, más que todo se la pasó fue de reposo. Estando ella allá, ella consiguió un contrato por la zona educativa que se lo dio Otto Lenín Parada. Estando ella trabajando en la delegación, ella estaba percibiendo dos sueldos. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que la gente la prestan para violentarle los derechos? Lo que hacen es manipularlo. Es resaltante aquí de colocar, que o sea, manipulan la información, de que colocan a los empleados o a los ciudadanos que trabajaron en la gobernación, porque supuestamente le están violando unos derechos que ellos tienen, que los derechos de los trabajadores son inviolables, eso es verdad. Pero lo que de verdad resalta acá es que esta señora María Cañas, ella no es ninguna desempleada, porque ella está percibiendo un sueldo, está devengando un sueldo por la zona educativa, o sea que ella no está necesitando, que ojalá que las personas que estén ahí son realmente que sobran necesitadas, y han sido personas que le han dado duro al gobierno. Nosotros hoy en día que estamos, en el tiempo que ella estuvo laborando allá, ella no nos prestó ninguna colaboración, jamás, a lo contrario, lo que nos hizo fue, de verdad fue manipularlo y obstruir la participación allá, manipulándonos a la gente allá todavía en la delegación. Esa es la información que nosotros de verdad queremos rescatar y de que se entienda y que la gente sepa que la gente del chavismo cómo está manipulando y que esta señora, así como está esa, sabrá Dios cuántos funcionarios están ya trabajando y están diciendo de que ellos no están percibiendo ningún tipo de laboral, ningún derecho que están percibiendo. Entonces lo otro resaltante, que así como ellos vienen para acá, también hay que hacer hincapié en que la alcaldía del municipio Junín, de los empleados que fueron retirados, ni siquiera la alcaldesa le ha pagado la plata que les deben a esa gente. Y esa gente también necesita y devenga. Entonces que los derechos son más para unos y para otros no.